No, yo no, que yo quería aportar realmente la situación de la cultura, de los teatros, de los bares culturales, de los bares temáticos, de los centros culturales. No, estamos todos muy preocupados porque fíjate vos que siempre el teatro fundamentalmente fue el que pudo combatir la dictadura, pudo combatir, como lo hablamos tantas veces, todo lo que pasaba, la tristeza generalizada del 2001. Pero todas esos más de 100 teatros que hay en nuestra ciudad, 100 teatros alternativos por lo menos, esos no pueden pagar la tarifa, no pueden pagar la luz, no pueden pagar el agua, no pueden pagar el gas, no pueden sostener los teatros, no hay manera. Por eso hay un gran movimiento que se está armando que se llama Cultura en Emergencia, con lo cual lo que se va a tratar de hacer son intervenciones en los supermercados, en la calle, donde sea, además de ir armando una gran manifestación donde van a también las empresas recuperadas, se están preparando amparos, se están preparando un montón de cosas que son complicadas porque no todo el mundo tiene personería jurídica, pero estamos trabajando todos juntos para hacer acciones de defensa, porque el teatro, como dijeron el otro día en la acción que se hizo en el Picadero, el apagón cultural es un apagón social. Es decir, si la cultura, que es uno de los ejes que tiene y que ha sustentado siempre la identidad de nuestro país, realmente si se apaga, vamos a haber entregado todo. Y les quería decir, bueno, estamos todos trabajando en esto, todas las asociaciones, por fin se está tratando de nuclear desde los sindicatos hasta todas las asociaciones que estaban trabajando por su cuenta en esto. Y bueno, y pensando en eso y todas estas cosas, quería decirles, y a raíz de lo que contó Carlos, que ayer hubo un homenaje a Irma Roy. La desinformación llega también a estos casos, ¿no? Irma Roy es, más allá de las diferencias o acuerdos que uno pudiera tener con ella políticamente, fue la única legisladora que yo conozco que, viniendo desde el ámbito cultural, decidió entregar su carrera en función de su la militancia política. Sí, y esto hay que recordarlo, porque hay tanto mamarracho que ha sido diputado, legislador, senador, que han seguido trabajando, no han pedido directores del Colón, que no han pedido licencia, se han ido al exterior a filmar, han hecho todo utilizando realmente su puesto en la política para hacer estas cosas. Y eso también es corrupción, y esto es también no respetar la política y no defenderla la política como institución. No es solamente el que cobra lo que no debe, el que hace una cosa incorrecta. Hay ilegalidades desde todo punto de vista. Y te estoy hablando, por ejemplo, de tipos como Sergio Renán, que siendo director del Colón, filmó la película sobre ay, por Dios. La película de Estoy haciendo memoria con vos, ¿eh? Sí, Ya sé estoy cuál es la haciendo, vida. bueno, Ya me va a una salir, película importantísima que estuvo 3 meses filmando y era el director del Colón y no pidió y no pidió licencia sobre eso, ¿entendés? Entonces, si todos después somos los primeros que ponemos el dedito y no hablamos, no decimos las cosas como son, yo creo que todos tenemos que tratar de recuperar algo que se llama ética para todo el ejercicio de todo lo que hagamos. Y volviendo a Irma Roy, yo quería decir, porque además he visto notas firmadas que de tanto cortar y pegar la información de gacetilla repetían en renglones lo mismo del renglón anterior. Sí. La verdad que da vergüenza ajena, te juro que da vergüenza ajena. El efecto Wikipedia. No, déjame de embromar. Y nadie dijo que Irma Roy, en pareja con Rodolfo Bebán, en Cuatro Hombres para Eva, paraba el país. No había nadie que dejara de ver, porque fue la primera pareja erótica que hubo en la televisión. Mira. Y la historia de ese amor todo el mundo veía eso y al día siguiente todo el mundo comentaba lo que había pasado en ese episodio. Entonces, pensar que los medios electrónicos permiten que uno crea que la historia, la vida, la realidad de un país, el día a día, ocurre cuando uno se sentó por primera vez en la PC, realmente a todos les recomiendo que empiecen a pensar un poco que el mundo existe, existió y pasó en otro. El otro día tuve que escuchar, por ejemplo, que hablando de alguien que había bailado mal en porque era una vedette de las de ahora, escuchen esto, una vedette de las de ahora, no era como Nelly da Rocca o Lalo Bato, que bailaban y cantaban. Incluso Nelly da Rocca nunca bailó ni nunca cantó en su vida. Lo único que hacía era maravillosamente exhibirse en el escenario porque era divina, y bajar las escaleras de las famosas escaleras de la revista como nadie. Y alguna vez participó en un sketch, pero nunca ni cantó ni bailó. No se puede. Yo creo que además el laburo de uno es decirle cosas a la gente para... Uno tiene la obligación de saber de qué está hablando cuando habla para la gente. No puede, no... La obligación nuestra es decirle cosas de verdad a la gente. Bueno, estoy un poco indignada por todo esto. Finalmente me puedo indignar, hay otra cosa más que me tiene muy indignada. Cuénteme, a ver. Me indigna mucho en estos días que a partir de lo de López... que realmente es una cosa bochornosa, desagradable, execrable. Pero pongamos las cosas en su lugar. A todos los que participamos, y lo he dicho siempre, lo he participado desde el principio del proyecto de Popular, del Frente para la Victoria, que haya un corrupto nos puede indignar. Porque además, otra cosa, para aclarar, ese corrupto le robó a otras empresas y se guardó la plata. No es como está diciendo con los medios hegemónicos que le robó al pueblo. Al pueblo no le robó, le robó lo que tenía. Pero no importa, eso es un corrupto, es execrable y es una trompada en el estómago. Pero avergonzarnos por eso no nos tiene que avergonzar. Nos tiene que avergonzar que les hayamos pagado los fondos buitre, nos tiene que avergonzar. Nos tiene que avergonzar que tengamos esos dos mamarrachos en la Corte Suprema de Justicia, y nos tiene que avergonzar que ayer se haya votado por temor a todo esto que pasó, todas las cosas incorrectas que se votaron en la ley esta ómnibus, que en realidad era para facilitar el blanqueo, usando a los jubilados como realmente una excusa. Porque además, gracias a todo esto que está haciendo este gobierno, no tenemos plata para pagar los remedios de los jubilados. Porque si no hay retenciones, no hay inversiones, y a los ricos tampoco les vamos a cobrar impuestos, ¿me puedes decir dónde va a salir la plata para los jubilados? Bueno, esto sí me avergüenza. Todo esto me da vergüenza. Lo otro me da bronca, pero esto me avergüenza.